Hola, estoy aquí y estoy haciendo las primeras grabaciones en este grabadorcito que me acabo de comprar y que es muy hermoso. Tiene una radio hermosa, tiene un sonido hermoso. Vamos a ver ahora cómo grabó. A 18 minutos del sol. Aparentemente graba bastante bien esta cagada. www.radioeter.com.ar. Están escuchando a 18 minutos del sol y pueden ingresar en el chat y dejar sus mensajes, como lo está haciendo Sergio Olagüe y como también lo hizo Gisela. Así que muchísimas gracias a ellos que están dejando sus inquietudes, sus mensajes o lo que tengan ganas, que también pueden hacer ustedes. Recuerden entonces que se pueden suscribir al Universo Spinetta ingresando al blog de A 18 Minutos, que es www.a18minutosdelsol.blogspot.com. Hay tres composiciones del disco La La La que hacen referencia a Michel Foucault. En Un niño nace dice: las leyes están cambiando y un niño nace. En Arrecife, dos versos dicen que solo mientras haya ley habrá castigo, y solo es un niño al llorar lo que las guerras ven. Y en Serpiente de Gas, Spinetta deja sentado: hay que dislocar el sentido de la enseñanza. No hay ningún dolor que vivieran nuestros maestros. Quiero practicar con los dardos sobre un tirano. Quiero tener sed para liarme a lo que me sacia. Y luego afirma: solo la razón nos propone autodestruirnos. Solo la razón, viejo rostro de fin de siglo. Te decía que una cosa curiosa es que da la impresión de que hubieras entrado a la edad de la razón, como decían en otra época, porque con el surrealismo había mucho una cosa de sensaciones y de espontaneidad, de inmediatez. Con Castaneda algo bastante semejante, por ahí más profundo. Pero Foucault es otra historia, digamos. Te has tenido que poner a estudiar, supongo, a pensar de otra manera en esos textos. Claro. ¿Y claro, cómo que hubo un cambio real en esto? ¿Dejaste aquello de sentir las cosas por pensarlas un poco más? No podría decirte que no. O sea, creo que algo de eso hay. Por ahí probablemente sea que por ejemplo, mis hijos son mucha poesía, a pesar de todo lo que significa tener hijos y hacer el amor a puertas cerradas, ¿no? O sea, aquella famosa mentalidad victoriana. Uh-huh. Y entonces creo que por ahí, como tengo una fuente de cosas que son más del lado de lo tangible, ¿no es cierto? Por ahí debí compensar eso con una forma de aprender a leer, por ejemplo, ensayo. Uh-huh. Es una cosa que me entusiasmó siempre, pero que en la medida en que lees otros escritores vas aprendiendo más a leer y mejor. Uh-huh. Y en eso tiene que ver mucho Alejandro Rosichner, que fue quien me volvió a incitar a leer filosofía. Pero tampoco puedo hacer de literatura como la de Foucault o Batal o Baudrillard o Deleuze o esos tipos, puedo hacer demasiado. Como que me siento como un mero decorador de alguna de esas pequeñas partes y le meto para frente porque sé que en el fondo el mensaje que me lleva es bueno. Hay que dislocar el sentido de la enseñanza. Ningún dolor que vivieran nuestros maestros. Quiero practicar los dardos sobre un tirano. Quiero tener sed para aliarme a lo que me sacia. Oh. Serpiente de gas, costura del sur. Tu cuerpo giró en la oscuridad, salvando mis ojos. Y la canción que se extiende hacia el mar. Pero hay dos o tres ideas básicas que has tomado ahí que te parece que puedes llegar a transmitir. ¿Cuáles serían? Bueno, son básicamente algunas ideas son mías y las trato de transcribir porque las leí ahí y las transcribí a mi forma de verlas, ¿no? Como por ejemplo que la ley actúa en el pasado. Vivimos en un mundo en donde la ley está cumpliendo su rol una vez que ya fue. Y por eso las leyes cambian, porque se adaptan a las transgresiones que se cometen de esa ley. Y entonces como que no hay una ley sino para usarla una vez que fue. Y algo de eso está emparentado con Foucault. Por ejemplo, un libro como Vigilar y Castigar me parece que es una introducción al psicoanálisis realmente en serio. Y por más que no te vayas a psicoanalizar, me parece fabuloso leerlo porque es verse a uno mismo desde el punto de vista de lo que hemos creado como norma represiva entre todos, ¿no? La profunda inocencia que hay en el fondo de toda gran represión son manojos de carne que andan ahí, ¿no? Ninguno logra más que ser una cruz, ¿no? Lo curioso es que en medio de todo esto Foucault habla en Vigilar y Castigar de la cuestión de la familia, de la escuela como lugares de opresión. Vos tenés una familia bien constituida y tus niños sí. Van a la escuela, supongo. Sí. ¿Y eso cómo pega? Yo lo he compatibilizado con mi vida saliéndome del plano teórico. Un poco eso es literatura y vivir es otra cosa. Y por otro lado que creo que a mi casa por lo menos trato de que sea una fábrica linda, ¿no es cierto? Las ciudades siguen cayendo y un niño nace. Y los tallos siguen brotando y un niño nace. Las murallas ya van cediendo. Un niño nace. Y las leyes siguen cambiando. Y un niño nace. Entonces tanto miedo y tanta vida en este mundo. Es que nunca lo podrán saber. Las ciudades siguen cayendo y un niño nace. Están ardiendo. Un niño nace. Las galaxias siguen su rumbo. Y un niño nace. Y tu amor me sigue esperando. Y un niño nace. Miedo y tanta vida en ese mundo. Es que nunca lo podrán saber. Las ciudades siguen cayendo y un niño nace. Y tu amor me sigue llamando. El proyecto de Spinetta Páez se cortó abruptamente al ser asesinadas dos tías de Fito Páez, que aún vivían en Rosario. Pero a pesar de eso, se realizaron los recitales en obras, a donde se presentaron temas de Privé, La La La y Ciudad de Pobres Corazones. Vamos a escuchar cómo es que sonó la primera presentación de La La La el 13/12/86. La próxima canción que vamos a escuchar es una composición de Fito Páez que se llama Parte del Aire. Una litoraleña, un ritmo del Paraná. Pensó dos veces y se marchó como una frutilla a su corazón. Siempre el mismo rollo con los parientes. Me dejó unos discos en el placar, un reloj de plata y un samurái, todo detallado en un expediente. Y allí va. Paraná, cada enero nuevo se hacía escuchar como un buen presagio de las comadres. El amo una estrella en su soledad y una noche antes de Navidad recortó los cables con un diamante y allí va. Quedan al mar, parte del aire y allí va. Thank you. Hemos llegado al final de este pequeño recorrido por La La La. Y antes de finalizar, quería comentarles para, bueno, saciar también inquietudes, que el audio que escuchamos de la entrevista que le realizan a Luis Alberto, donde habla de Michel Foucault, es un fragmento del programa de televisión El Monitor Argentino, que conducía Martín Caparrós y Jorge Dorio. Bueno, quiero saludar a todos los que estuvieron escuchando este programa, esta emisión especial sobre La La La, a aquellos que escribieron, como Sergio Olahue, a Gisela también que estuvo ahí, muchísimas gracias. Y nos vamos a despedir con otra canción que tocaron Spinetta Páez el 13 de diciembre de 1986 en Obras Sanitarias. Espero que hayan disfrutado de este programa tanto como yo, y los dejo con Folies Bergère hasta la semana que viene. Ha sido todo por hoy. A 18 minutos del sol. Quedó fenómeno.